paso a explicar un poquito por ahí cómo va a ser el tema de la inscripción. Para hacer la cola de espera, el horario cada uno, cada familia va a decidir a qué horario va a ir, de acuerdo a la inscripción, va a ser por orden de llegada. A las 9 horas nosotros vamos a empezar a hacer como se hace tradicionalmente, vamos a entregar un numerito que corresponde a cada edad, ¿sí? Y a cada sexo de acuerdo a su pileta. Y después con ese numerito va a ir de acuerdo a los profes que van a estar inscribiendo en la sociedad italiana. En ese momento se le va a dar esta planilla de inscripción, que en esta planilla, si la familia, ¿sí?, no va a ser el responsable de pago, ¿sí?, no la tiene que completar ahí, la tiene que completar el responsable de pago que va a abonar la colonia, la cuota de la colonia Orlando Pessoa. Si en el momento que fue a inscribir es el responsable de pago, la puede llenar ahí en ese lugar y entregarla en la misma sociedad italiana y ahorrarse el segundo paso, que es entregarla en la oficina de tasa antes del 30 de noviembre. ¿Sí? Con respecto al inicio de la colonia, va a comenzar el 2 de enero. Otra de las cosas que se modificó con respecto a los años anteriores, esto fue evaluado por el gobierno. La decisión es porque, bueno, el ciclo electivo finaliza el 19 de diciembre y son pocos días hábiles que tiene diciembre, de acuerdo a que termine el ciclo electivo, sabiendo que la colonia es de turno tarde y los valores son muy elevados para mantener la colonia en esos días de diciembre. Y algo para destacar, para que no haya errores, a partir de los 4 años, sí, pero de los chicos que nacieron el 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2014, eso es salita de 4, sí, porque por ahí hay días que en el día de la inscripción van los padres y dicen: no, mi hijo tiene 4, pero lo cumplió hace 15 días. No, es para los que hicieron salita de 4 este año. ¿Sí? Los nacidos el primero de julio, a partir del 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2014. Esos son los chicos a partir de esa edad, hasta los 14 años es la inscripción. Para que no haya errores y que el padre por ahí no haga la cola o la espera y no pueda inscribir a sus chicos.